Bienvenidos al episodio 50 de Esquiva Esto, Match Point y Spanglish. En este episodio voy a hablar de la película Match Point, dirigida por Woody Allen del año 2005, y Spanglish, dirigida por James L. Brooks del año 2004. Y en este microespacio que va a ocupar un poco de cada presentación de un episodio de Esquiva Esto, lo podría llamar algo así como el enlace curioso de cine del episodio del momento, o algo así, pero con un título mucho más currado que este que se me acaba de ocurrir. Pues en esa sección iré dando enlaces así con cosas curiosas relacionadas con el cine, y en este caso se trata de un par de recopilaciones de títulos de crédito de películas. Dos recopilaciones, una en español y otra en inglés. Son un claro ejemplo de distintos tipos de técnicas y de formas de crear títulos de crédito para películas. El enlace lo podéis encontrar en la descripción de este episodio en la web del podcast esquivaesto.com. ¿Se llevará a Penélope Cruz el Oscar a la mejor actriz este año? ¡Ni de coña! Bueno, haya paz. Puede que se lo lleve, sería una sorpresa impactante, pero puede llevárselo. Tiene las mismas opciones que las otras. Es que no puedo decirlo sin reírme. Tiene las mismas opciones que las otras candidatas, ya me vale. No, desde luego el tono dramático lo he mandado a tomar por saco. Yo también escucho el podcast de mi vecina Martier. Yo también escucho el podcast de mi vecina Martier porque me encanta la voz de mi vecina. Gracias. Yo también escucho el podcast de mi vecina Martier. Yo también escucho el podcast de mi vecina Martier. ¿Y por qué? Porque está que te cagas. Ah, muy bien. Gracias. De nada. www.mivecinamartier.com. This is aquí están, ya llegaron los mensajes de los oyentes. Esta semana con simplemente un par de mensajes de texto y unos pocos de audio, con lo que me podré enrollar mucho menos en esta sección, en esta parte del podcast. Algo de lo que se me acusa injustamente en otros podcasts de los que no quiero hablar porque los vamos a jundir entre todos. En fin, al meollo del asunto. Tenemos por aquí un mensaje de Luis F. Mayorgas, ya sabéis, nuestro amigo del podcast Fuera de Órbita, que continúa un poco con la crítica, con el flame, con la discusión acerca de A la Triste. Y su mensaje dice así. Saludos, Ramón. Parte de razón tienes, aunque no puedo juzgar con honestidad sobre si el cine español tiene calidad o no, porque lo sigo poco, pero sí es cierto que genera relativamente pocas películas que me interesen. Sin embargo, sí que pienso que una película como A la Triste, que insisto, no he visto, hay que valorarla en su conjunto, precisamente porque es un esfuerzo de hacer un cine comercial de calidad. Aunque el guión le falte cohesión, la dirección sea floja y Aragorn hablando en argentino suene raro. También es cierto que hay un esfuerzo de producción notable, que se ha escogido la adaptación de unas novelas que no solo son un bestseller, sino que tienen un cierto nivel y una cuenta con un reparto con lo mejorcito del cine español, y pienso que eso también hay que valorarlo, no solo quedarse con lo malo. Y entre paréntesis añade, aunque quizás mi reacción a la defensiva de La Triste sea por el hecho de que al no haber gustado al público en general, difícilmente volveremos a ver otro intento de superproducción de qualité en esta línea en mucho tiempo. Antes estrenarán Easy Dizzy 3, me temo. Y sí, es posible que tenga tendencia a ser más benevolente con este tipo de cine cuando se hace en España que la misma película hecha en los Estados Unidos. Pero seamos justos, el cine americano no solo tiene más dinero, sino más recursos, entendidos como técnicos en temas como efectos especiales, espacios para rodar y en general décadas de experiencia haciendo este tipo de cine. Así que es como ver un combate de boxeo entre donde uno de los contendientes es un alfeñique con una mano atada a la espalda. Me pongo automáticamente de parte de este último. Y para terminar de hacer amigos, Independence Day mola. Ahora sí que la hemos liado. Bueno, a ver, Luis. Es increíble, Luis, porque vamos, entre él y otros cuantos que hay como él en el podcast Fuera de Órbita, me salvan cualquier película de serie B agarrándose a un clavo ardiendo. Es increíble qué capacidad tenéis para ver buenas cosas en películas horrendas. Como siempre, pues eso, buscando razones para defender un truño insufrible como es A la Triste. O sea, no es tan mala, es una exageración. En cuanto a recaudación, creo que ha sido un éxito. Aunque claro, no creo que recaude lo necesario para que sea rentable A la Triste, porque no sé qué tipo de proyección internacional está teniendo, ni si se va a distribuir en Estados Unidos de una forma potente, ni su distribución en Europa. Pero supongo que esta película, a pesar de todas las críticas y todos los palos que se ha llevado, ha recaudado más de 15 millones de euros por las últimas cifras que vi en su día por ahí por internet. En España eso es un éxito increíble, pero su presupuesto era de 24 millones de euros, o algo alrededor de esa cifra. Es decir, al margen de la calidad de la película, la calidad de la película no afecta para nada a que un cine, un tipo de cine sea taquillero o no dentro del cine comercial. Lo único que puedo ver mal en la estrategia de publicitar A la Triste es que si creas una superproducción como A la Triste, pero no es rentable, estás tirando el dinero y estás haciendo que la gente no vuelva a arriesgarse a hacer superproducciones como tú mismo has comentado. Y a continuación, siguiendo con esta conversación, Luis F. Mayorgas volvía a la carga. Este hombre es incansable y decía, respecto a la distribución internacional de La Triste, parece claro que la idea siempre ha sido venderla fuera, aparte del gancho obvio de fichar a Aragorn. Ya hace bastantes meses que vi el tráiler de la película en inglés. De hecho, creo que el nombre de la película en ese tráiler era Captain A la Triste. Luego ya veremos si funciona o no. Pues no sé, ya digo que no he visto nada de su distribución fuera de España y es algo realmente sospechoso, es como si quisieran perder dinero con esta película. Pero no sé hasta qué punto este tipo de película puede llegar a grandes mercados que no sean Francia o Reino Unido, no sé. No veo esta película estrenada en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Ahora vamos con otro comentario. Detesto, cómo no. En este caso es de Macbaza, que dejaba el siguiente comentario. Hola Ramón, muchas felicidades, muy buen episodio, lo decía en el especial primer aniversario, por cierto. Continúa. Aunque no hayas comentado ninguna película, siempre se agradecen estos unplugged que explican un poco los oscuros orígenes de un podcast. La verdad es que llevo bastante tiempo oyendo tu show, desde que me pasé a Mac, un poco de publicidad subliminal, concretamente hace 2 meses. Y cuando lo descubrí, me escuché todos los episodios de tirón. En casa, en el camino de Nisti, en la moto, estudiando. Aún así, nunca había colaborado con Esquiva Esto, así que ya va siendo hora para celebrar el primer aniversario. Bueno, pues lo dicho, muchas felicidades y solo decirte que espero un gran podcast después de los Oscar, poniendo perde a todo Kiski, echando pestes a diestro y siniestro. Da rienda suelta a esa lengua viperina, que la basura hollywoodiense se lo merece. Los truños españoles también, pero esos ni los ve ni los conoce nadie, salvo 4 excepciones. Postdata, no te disculpes con los chinos, que bastante nos engañan ellos a nosotros en sus tiendas, o si no, que me pregunten a mí. Postdata 2, tal vez me haya pasado un poco con Hollywood, hacen 2 películas buenas al año y eso hay que reconocerlo. Bueno, a ver, lo de los chinos, era un comentario del final del episodio 49... que no viene mucho al caso y no tiene nada que ver con el cine ni nada. Así que corramos un estúpido velo sobre ese comentario de los chinos. Que no tengo ningún problema con los chinos, ni con los holandeses, ni con los americanos. Por favor, que este es un podcast internacionalista. Vamos a ver. Pues me alegro de que te guste el episodio especial. Y me alegro doblemente porque hayas escuchado todos los episodios. Eso es un esfuerzo, vamos, eso siempre es un indicio de que el podcast te ha gustado y eso es lo que trato de hacer, aparte de que me guste a mí mismo cuando lo hago, claro. Por cierto, un detalle, que yo pongo todos los episodios en el feed del podcast, los dejo todos. Algo que deberían hacer más podcasters y no hacen. Coño, que el RSS está para eso, para distribuir contenidos, todos los contenidos. Yo no quiero obligar a mis oyentes a que vengan aquí a la web a descargarse MP3. Ay, en fin, esto es una queja personal como oyente de podcast. Pero bueno, lo de después de los Oscars, pues no sé, como algo así sorprendente te diré que no tengo nada preparado. Y bueno, hay alguna cosa que me gustaría también hablar así con alguien, que podría ser también Sonia otra vez, pero no sé, creo que no va a querer volver aquí nunca después de tenerla durante 2 horas hablando. Hay algún tema, como he dicho, como la nueva ley del cine que de España, que está levantando bastante polvareda, y algún tema por ahí interesante, alguno que se me ha ocurrido un poco sorpresilla que podría ser, pero vamos, ya eso tendría que hablar con Sonia y ver si, bueno, si podemos grabar otro día otro episodio al menos de 1 hora y que no se alargue tanto como el episodio de Andalucía Cinema y demás. Y bueno, con esto y un bizcocho hemos terminado la sección de mensajes de texto y ahora vamos con los maravillosos mensajes de audio. En primer lugar, un audio mensaje, audio comentario o como queramos llamarlo, de Andy Ramos, podcaster de Interjuris, interjuris.com/podcast, bueno, creo que es así, no recuerdo exactamente podcast, pero con P mayúscula, qué cosa más rara. Bueno, que ahí va el audio mensaje. Bueno, Ramón, ¿qué tal? Soy Andy Ramos, el podcaster de Interjuris y como sabes muy bien, llevo mucho tiempo debiéndote este correo, primero porque te lo prometí y segundo porque me has estado facilitando información y enlaces muy valiosos y que muchos de ellos, bueno, tú lo sabes, lo utilizan en el blog o en el podcast. Y llevo queriendo desde hace mucho tiempo enviarte un correo pues para decirte, no sé si lo has visto en mi blog, pero soy muy muy fan de, o más que fan, prefiero decir admirador, una palabra española, de Woody Allen, aunque no todas sus películas me han gustado. Y hace poco lo comenté contigo, hay una película para mí, quizás la peor película de Woody Allen, que es justo lo contrario de lo que es para el gran público la mejor película de él, que es Match Point. Yo fui a verla con muchas ganas, como todas las películas de Woody Allen, porque aparte de ir a verlas al cine, después cuando salen en DVD, me la compré, excepto Match Point, que me la compraré algún día por mero coleccionismo, pero no porque crea que la película merezca la pena. Pero bueno, fui al cine a verla y me desilusionó tremendamente por la sencilla razón de que la vi una buena película, o sea, una película bien realizada, una película muy bien producida, pero completamente falta de toda originalidad. O sea, estaba viendo allí en el cine la película y me parecía una historia, un dramón típico de Antena 3 a las 3 y media, de esto de cine de 20 duros, de todo a 100, porque no aportaba absolutamente nada a la cinematografía de este autor. Tú ves otras películas y pueden ser mejor o peores, a lo mejor pues Anything Else tampoco me gustó, porque me pareció una película en la línea de Woody Allen, pero tampoco me apasionó como me han apasionado otras películas. Pero bueno, creía que tenía una buena línea argumental, tenía un buen ritmo y estaba muy bien dirigida. Pero Scoop está muy bien dirigida, porque obviamente si encima Woody Allen hace una mala dirección, pues ya encima es para matarle. Pero vi que la historia no tenía absolutamente nada. El único detalle que me acercó a Woody Allen fue el del anillo al final de la película, que no voy a desvelar nada. Pero fue lo único que dije, ahí veo a Woody Allen. Pero el resto del tiempo, si me hubiesen metido en esa película sin decirme que era de Woody Allen, pues me lo hubiese creído y encima hubiese dicho que vaya historia más mala, que me la podría haber visto en mi casa, en el sofá y durmiéndola después de la comida. Pero bueno, como te digo, es una opinión personal y yo sé que muy pocas personas comparten esta opinión. Gracias a Dios, Woody Allen ha vuelto a sus orígenes y en Scoop, según mi punto de vista, ha hecho una comedia genial, buenísima. Y con la gracia y con el humor que él solía tener, que solía hacer antes de Match Point. Y por supuesto, yo soy de los que pienso que una película cuando sale Woody Allen como actor gana mucho. A mí me gustan mucho más las películas que sale él a las que no sale, y en Scoop desde luego ha hecho un excelente trabajo. Y también comentarte, así que lo tengo fresco en la mente, que el otro día fui a ver The Prestige, el truco final con Hugh Jackman, y la fui a ver principalmente porque estaba dirigida por Christopher Nolan. Y bueno, bien, yo creo que es una historia o una película decente que se puede ver, pero desde luego no es lo mejor que yo he visto de Christopher Nolan. Me encanta Memento, es una película dentro de mis preferidas de toda la historia. También me gustó muchísimo Batman Begins, me pareció que estaba muy bien hecha, y esta, bueno, está bien, pero no me consiguió meter durante toda la película dentro de ella, sino que tuve momentos. Pero bueno, que no te quiero robar más tiempo de tu podcast. Ya sabes que los podcasters, cuando nos ponemos a hablar, es que no paramos, y eso ya me lo ha dicho varias veces Rafa Osuna. Bueno, pues que ya sabes que te escucho muchísimo, todos los podcasts, y además con muchísima atención. Y que enhorabuena, porque, bueno, ya sabes que tienes ahí un oyente fiel. Bueno, pues un saludo muy grande y hasta pronto. Bueno, pues gracias Andy por el audio correo. Y como verás, ha influido tu audio correo en la película que voy a comentar en este podcast, en una de ellas, que voy a comentar Match Point más en profundidad, que es lo que voy a comentar ahora. Pero para responderte un poco a ti ahora, te diré que Woody Allen siempre ha tenido varias vertientes en sus películas. Una de humor más alocado, estilo las primeras películas que hizo, como Sleepers, Bananas o todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo pero temía preguntar. Luego películas con humor más por el que le conocemos, un humor de diálogos ágiles e inteligentes, como Annie Hall, Manhattan, películas como incluso Anything Else, o sea, todo lo demás, que tampoco es que sea la mejor de su filmografía, pero también tenía ese pozo de humor marca Woody Allen. Pero también Woody Allen tiene una vertiente dramática que viene pues por su influencia por la influencia de, sobre todo, Bergman en su cine. Y claro, en anteriores ocasiones intentó hacer dramas como Interiores o Septiembre o incluso otra película que se llamaba Otra Mujer. Dramas muy, muy, muy profundamente dramas serios, dramáticos, muy bermanianos, muy de personajes que se miran unos a otros profundamente sin hablar y intentando expresar con la mirada el odio que se sienten entre ellos, sacando trapos sucios del pasado. Pero forma también parte de la filmografía de Woody Allen y tiene cierto sentido en su manera de entender el cine y en la manera de contar historias. De todas formas, tengo que decir que tanto Interiores como Septiembre como Otra Mujer son dramas que a mí personalmente me parecieron demasiado, pues eso, lo que he dicho, demasiado bermanianos, demasiado intentar hacer un drama súper profundo sin aportar nada original a su visión de esas historias. Yo creo que en Match Point ha hecho un drama que podría decirse que es una gran película. Discrepo totalmente contigo. Entiendo que al que le gusta el tipo de cine más ligero y cómico de Woody Allen, pues este tipo de experimentos del director pues no le llegan a calar. Pero Match Point, para mí, es una buenísima película que va un poco por la línea de la parte seria de la película Melinda y Melinda y que trata temas que ya ha tratado en otras películas de su filmografía, como por ejemplo Delitos y Faltas o Maridos y Mujeres o, bueno, otras películas. Pero en fin, ya comentaré más cosas de esta película luego cuando la comente más en profundidad. Sobre Scoop, pues es lo que has dicho, básicamente. Es una película de Woody Allen, tampoco es de las mejores que ha hecho, pero podría decirse que es una más, una comedia más de Woody Allen, que yo la compararía un poco con Granujas de Medio Pelo. En el original era Small Time Crooks, si no recuerdo mal. Y bueno, en cierto sentido puedo compartir contigo el que Woody Allen, donde más gusta es cuando hace comedias y su tipo de comedias, pero no estoy de acuerdo. Match Point me parece una grandísima película con unos personajes muy bien hechos y una muy buena historia. Como ya digo, la comentaré después. Y sobre The Prestige, pues efectivamente, es una película que es de ver y de pasárselo bien y luego ya olvidarse de ella porque no es... Es una gran película de entretenimiento, pero no es nada del otro mundo. Christopher Nolan puede hacer mucho más. Y ahora pasamos al siguiente audiomensaje. Esta vez es de Wallenstein. Hola, buenos días. Os mando este audio correo un poco como respuesta al oyente del último Esquiva Esto, el cual decía que tanto la trilogía del Señor de los Anillos como la saga de Star Wars eran unas películas mediocres. En el primer caso no puedo estar de acuerdo con él. A mí me han parecido que es una adaptación más que correcta teniendo en cuenta el volumen de la obra de Tolkien. Y claro, que se acuse o que se diga que la relación entre Sam y Frodo es que carga, que es un calabazo, etcétera, pues creo que no son argumentos excesivamente poderosos, más aún si te has leído el libro. Porque no olvidemos que El Señor de los Anillos se basa en un libro, no se basa en la mente del guionista, sino que se basa en una obra escrita. Y en esta obra escrita se ve cómo se establece una relación que hasta cierto punto puede oler un poquito a otras cositas, pero bueno. ¿Y que es un calorazo a Frodo? Pues bueno, es que realmente el protagonista no es Frodo, es Sam. Que es quien se tiene que hacer cargo al final del portado del anillo, por lo tanto... Pienso que está más que bien elegido Elijah Wood. Que tiene cuestiones problemáticas la película. Es cierto, por ejemplo, que aparezca Liv Tyler como rescatador o rescatadora de Frodo cuando le están atacando les están persiguiendo los Nazgûl, pues es algo cuestionable, pero bueno, son detallitos para justificar su sueldo. Teniendo en cuenta lo que es la ingente obra de Tolkien, ya lo digo, una adaptación más que decente. En el caso de Star Wars, pues la primera película, La amenaza de los clones, es más bien flojita. La amenaza fantasma, perdón. El ataque de los clones es una película que está bien, se puede ver y no y es entretenida. Y La venganza de los Sith, pues es bastante buena. Y así no gusta, pues eso ya es cosa de cada uno, pero a mí personalmente las dos últimas de la saga sí me gustaron. Y las tres primeras pienso que son muy buenas. Mejor dicho, las dos primeras, puesto que El retorno del Jedi es casi una justificación para venderte muñequitos. Ahora, como estoy haciendo amigos, voy a repartir un poco para Hamon Rey. Cuando habla que de Juana de Arco, que la dejan vendida, no es que ante Orleán, es que no la dejen vendida ante Orleán, es que es después de Orleán, puesto que si la llaman la once de Orleán es porque libera dicha ciudad. Cuando la dejan vendida es cuando pretende seguir liderando el ejército y liberar París. Y cuando se menciona el caso del arma invencible, pues no es por armela de esperante ni nada, es que solo soy profesor de historia. Entonces, el fracaso de la Armada Invencible no fue por falta de medios, fue igual por demasiado ambicioso, por no tener puertos en Flandes para proteger a la flota, por una serie de causas, pero no porque no hubiera, porque se les mandado con lo opuesto. Sobre salvar al soldado Ryan, pues, y bandera de nuestros padres, creo que la crítica es injusta. ¿Por qué? Porque todos los desembarcos, por definición, tienen que ser más o menos similares. Están desembarcando en una zona de conflicto y tienen que ser más o menos similar. Es decir, salir de unos lanchones de desembarco, protegerse de los enemigos, etcétera. Si decimos que es una copia de Salvar al Soldado Ryan, deberíamos decir que Salvar al Soldado Ryan es a su vez una copia del día más largo, pero con vísceras y miembros saltando por los aires. Puesto que, por ejemplo, lo que es la secuencia de la destrucción de las alambradas es una copia literal del día más largo. Y sin embargo, a ninguno de estos supuestos críticos, y no lo digo por ti, por ejemplo, algunos de cine, pues parece que saben mucho de cine, pero que no han visto nada del día más largo. Es la sensación que me da a mí personalmente. Salvar al Soldado Ryan es una gran película, que solo por lo que es la parte de Omaha Beach, y tiene varios errores históricos, pero no es cuestión de alargarme mucho más, y lo que es la defensa del pueblo, solo por eso justifica la película. Pero, por ejemplo, lo que es la parte central de la misma, hay veces que puede llegar a aburrir por la moralina que tiene. Entonces, pues bueno, es una gran película bélica, pero hay momentos que falla un poco, que falla por ese querer, igual pretende ser algo más que lo que es una excelente película bélica y una excelente película antibelicista. Aparte por el supuesto mensaje que pueda tener, porque las películas más antibelicistas que hay son aquellas que muestran con mayor dureza lo que es la realidad de un combate, la realidad de una batalla. Y aprovecho para felicitarte por el podcast y desear que sigas emitiendo muchos más programas. Saludos y buena suerte. Bueno, vamos a ver. Warrenstein, gracias por el audio y muchas gracias por las correcciones. En primer lugar, y que quede claro, como he dicho, yo estoy totalmente con El Señor de los Anillos como adaptación del libro, me parece magnífica, y como películas son maravillosas. La Guerra de las Galaxias, me encantan todas las películas, salvo El Retorno de Jedi, que solo se salva por algunos momentos que tiene realmente míticos. Sobre efectivamente Juana de Arco, pues sí, bueno, eso fue un lapsus, lo de decir Orleans, era París, efectivamente, ningún problema. Y sobre esto último que has comentado de salvar soldados Ryan y comparándolo con Banderas de Nuestros Padres, yo hice el comentario en el que comparaba el desembarco de Banderas de Nuestros Padres con salvar al soldado Ryan, pero en ningún momento lo dije como algo malo. No dije, yo, en mi intención desde luego no estaba que eso fuera algo malo. Dije que se parecía, pues porque se parece, porque es un hecho. Se parece porque el encargado de efectos especiales es el mismo, el productor que hay detrás es Spielberg, en fin, ese tipo de detalles. Pero vamos, no era nada contra esa película. Película que me parece una grandísima película bélica que muestra, como bien has dicho, lo que es la guerra, es decir, la miseria y todos los entresijos del politiqueo, de cómo los jefes de gobierno intentan usar a los soldados como símbolos de su lucha, de, sobre todo en el bando ganador, evidentemente. Y bueno, ahora, para terminar la sección de los oyentes, un mensaje, un audio mensaje de Paco Rey, que no es familiar mío, aunque se apellide Rey. Hola, buenas, soy Paco Rey de Granada. Está escuchando esta mañana a ti y a Sony hablando de los problemas del cine español. Estoy de acuerdo con vosotros que uno de los problemas es que estén desapareciendo las salas en el centro de las ciudades, ¿no? Tienes que para ir al cine, tienes que coger tu coche, coger medio de transporte público, chuparte una caravana, chuparte un atasco, y cuando llegas al cine pues ya llegas desganado o te tienes que ir 2 horas antes, ¿no? En Granada quedan un par de cines, incluso una multisala cerca, y es más cómodo ir andando, darte un paseo y después ir a tomarte una copilla de vino y hablar de la película, ¿no? Y hay una cosa que quiero comentar, aunque no es para este podcast, al menos para el podcast de Cabreal, ¿no? En Granada han tenido el libro negro dos semanas y lo han quitado inexplicablemente, ¿no? No sé a qué se debe ese tipo de cosas. Bueno, pues un saludo, felicidades, recuerdos al gato y yo sigo escuchando. Hasta luego. Por tu audio mensaje. Y bueno, comentando sobre lo de las salas de cine del centro de las ciudades, salió en el episodio 48... en el que hablábamos de unas declaraciones de la nueva presidenta de la Academia de Cine, que hablaba de esto como uno de los principales problemas por lo que la gente está empezando a dejar de ir al cine. Yo no estoy completamente de acuerdo con que sea una de las razones. Del todo no, pero bueno. Lo digo porque hace años, pues a lo mejor había una sola sala de cine en toda una ciudad y la gente iba a esa sala a verla, pero bueno, eso ya serían discusiones tontas. Sobre la película que comentas, que la han quitado después de 2 semanas, bueno, a mí no me extraña nada porque he visto estrenar por aquí, por Salamanca, películas españolas, europeas o incluso alguna americana independiente doblada, ni siquiera en versión original, que ya ahí pues dirías, bueno, tiene la excusa de que es versión original y se la cargan y nadie se va a quejar. No, películas más o menos conocidas. Ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna. Bueno, alguna de Juliette Binoche, que ahora no recuerdo el nombre. Da igual. La cuestión es que muchas veces, sobre todo en sitios donde no haya filmotecas o cines que se dediquen un poco a este tipo de cine más minoritario, pues ocurre que se estrena una película y a los 2 días se quita. Y bueno, en eso, en ciudades pequeñas que no sean grandes ciudades, pues pasa continuamente. Y al menos se estrenan y duran 2 días, porque muchas veces lo que está pasando ahora mismo es que ya no llegan esas películas de distribución más pequeñas, con españolas o europeas, directamente es que ya no llegan, porque como la mayoría de los exhibidores son grandes cadenas de cines pertenecientes a grandes empresas, pues estas empresas solamente cogen películas que saben que van a tener mucha respuesta por parte del público, que en parte se entiende su postura, pero desde el punto de vista del que quiere ver algo diferente al cine comercial, pues estamos jodidillos, pues, claramente lo digo así. Y en fin, esta sección de los oyentes de hoy ya ha acabado. Un descansillo y empezamos con las películas de este episodio. Don't let me go. 5 minutos con Nena es un podcast cortito. Explico mi vida, mis pensamientos, mi manera de ser y de pensar, y cosas cotidianas y sencillas. Soy una nena algo mayor, que en realidad ha vivido poco, pero que tiene mucho que contar. Pueden encontrarme en 5minutosconnena.com. Besitos a todos, Nena. Sitting in the back of a beaten up bug with the top pulled back, snow is falling. Winter has crawled under the shadow of your smile, and I wait patiently like I know you. I feel like you'll sometimes end up blown right through this town. Pues voy a empezar a comentar las películas para este episodio. En primer lugar va a ser Match Point, porque me ha venido bastante bien el audio mensaje de Andy Ramos comentándola, y me sirve como excusa para defenderla durante más tiempo que la respuesta a un audio mensaje. Bueno, voy allá. Match Point es una película del año 2005, dirigida y con guión de Woody Allen y protagonizada por Jonathan Rhys-Meyers, Matthew Woody, Emily Mortimer y Scarlett Johansson. Sobre el reparto, Jonathan Rhys-Meyers pues es un actor irlandés que ahora mismo está bastante en auge y que ha participado en películas como Misión Imposible 3, un telefilm del año 2005 en el que hacía de Elvis Presley, también participó en el año 2004 en Alexander. Y bueno, Emily Mortimer, que es una actriz inglesa que por aquí no se la ha visto mucho más que en, ahora mismo, por ejemplo, está en esa película de varios fragmentos que se llama Paris Jetem. Estuvo también en la nueva película de La Pantera Rosa. Y en Matthew Woody, que es otro actor inglés, también pues relativamente desconocido para el gran público, también es que son bastante jóvenes. Emily Mortimer no tanto, pero tanto Jonathan Rhys-Meyers como Matthew Woody, pues son bastante desconocidos. Que ha participado Matthew Woody en Copying Beethoven hace poco, y poco más se puede decir. Ah, bueno, sí, participó en el 2003 en la película Al sur de Granada. Esa sí que es bastante más conocida. Y sobre Scarlett Johansson, pues ¿qué se puede decir de Scarlett Johansson? Que es la actriz del momento, se podría decir. Es una auténtica bomba como actriz, y no me refiero a lo que estáis pensando, guarrillos, sino que está teniendo muchísimo trabajo en grandes producciones, en películas independientes. Está teniendo bastante reconocimiento por parte de crítica y público, y bueno, se puede convertir en muy poco tiempo en una gran estrella, así sin quererlo prácticamente. Ha participado últimamente en La Dalia Negra de De Palma, o en The Prestige, en Scoop, en La Isla, en In Good Company, en Lost in Translation, un montón de cosas. Ah, Ghost World, película que por cierto queda ahí pendiente para comentar. Y en fin, que está en plena ascensión en su carrera. Match Point, ¿de qué va? Bueno, Match Point es un drama. Un drama, se podría decir, es un drama romántico con parte de película thriller, suspense, pero es más drama que otra cosa. Woody Allen ha hecho otras veces intentos de crear auténticos dramas, dramones profundos, muy como le gustan a él, de los que hacía Bergman. Y como ejemplo, pues están Interiores, Otra Mujer o Septiembre, películas a mi modo de ver que les quedaban un poco flojas porque iba demasiado por el lado de intentar hacer películas profundamente dramáticas con unos problemas muy grandes de sus personajes que le habían atormentado su vida durante años y que salían ahí en la historia que contaba la película. En fin, unas cosas muy oníricas, muy realmente freudianas y dramas muy psicológicos con pocos personajes y que no llegaban a calar en el espectador. De esas tres, a mí la que más me gustó fue Septiembre. Y prácticamente, no, sí, prácticamente toda la película tiene lugar en el interior de una casa y con unos personajes que están en ella, en esa casa, con todo un ambiente muy claustrofóbico. Y bueno, es la que más me gustó de los intentos de drama. En el caso que nos ocupa, Match Point, es una película que trata de un antiguo extenista profesional, que es Jonathan Rhys-Meyers, haciendo el papel de Chris Wilton, que consigue trabajo en un club de tenis en el que hace de profesor de tenis a los ricachones del lugar. Por allí conoce al Tom Hewitt, que es Matthew Woody, que se hace amigo de él enseguida, empieza a tener contactos y le empieza a meter en su mundo de ricachón de hijo de papá. Le presenta a su hermana, empieza a salir con su hermana, empieza a llevar un ritmo de vida muy, muy interesante, pero se obsesiona por la novia de su amigo, la novia del hermano de su actual novia. O sea, la novia del hermano de su novia, sí, bien, está bien dicho. Se obsesiona con ella, curioso porque además la actriz que interpreta a Chloe Hewitt, que es Emily Mortimer, es una actriz, pues, que es muy guapa, pero que contrasta con el morbo del personaje de Scarlett Johansson, que representa un poco la obsesión con claras connotaciones muy sexuales. No es una cosa que digas, no, es que se ha enamorado. No. Aquí no hay enamoramiento, es simplemente una atracción pura y dura. La obsesión va en aumento. Y en determinado momento, tras casarse con su novia de la alta sociedad, se pone en la situación de tener que elegir entre seguir con ese ritmo de vida que le proporciona su relación con Chloe o dejarla por Nola, que es el personaje de Scarlett Johansson. Y ahí ocurre, pues, en fin, algo realmente muy tremendo y muy extremo que no voy a contar porque, desde luego, destrozaría completamente la película. Lo que sí me hace mucha gracia es que, como por ejemplo Andy dijo en el audio mensaje que he comentado antes, esta película no es muy de Woody Allen. Es cierto que no tiene que ver con el estilo cómico de Woody Allen, pero como ya he comentado, Woody Allen siempre ha intentado hacer cada cierto tiempo algún drama. Lo que pasa es que no le había salido nada bien. Y este es otro drama, pero que tiene los mismos temas tratados en otras películas de Woody Allen. Sin pensar mucho, trata el tema típico de no conformarse con lo que uno tiene, en el sentido de las relaciones amorosas, que ese tema lo ha tratado en numerosas películas de su filmografía, como por ejemplo Annie Hall o Manhattan, o Hannah y sus hermanas, que era una película más dramática en ese aspecto, pero también trata el tema de cómo una persona normal puede llegar a realizar un acto realmente monstruoso con tal de seguir adelante con sus planes. Cosa que ocurre, por ejemplo, en Delitos y Faltas, donde el personaje protagonista encarga a un asesino que mate a su mujer. Y trata el tema de la culpa, un tema también muy, muy bermaniano. El tema de la culpa y de cómo la culpa es condena suficiente o no para el que realiza un acto tan monstruoso como matar a una persona. Desde el punto de vista visual es impecable. Yo creo que Woody Allen en ese aspecto, en Melinda y Melinda, ya consiguió unos niveles impresionantes en la manera de hacer cine. Y a nivel de guión, siguiendo por la línea de la parte dramática de Melinda y Melinda, Match Point es todavía, yo diría que es un guión perfecto. No le sobra ni le falta nada. Los personajes perfectamente interpretados. El personaje protagonista por Jonathan Rhys-Meyers, que realmente lo borda, hace una interpretación insuperable, fría, y cuando no tiene que ser fría es desgarradora. Está realmente bien en su papel. Por tanto, ¿cuál sería el veredicto para Match Point? Pues a los que le guste Woody Allen por sus películas cómicas, no les recomiendo que vayan a verla. Está claro. A los que le guste ver cine bueno, independientemente de que se espere o no se espere ver una cosa que a lo mejor le va a decepcionar porque no es como él pensaba, pues que no vaya a verla. Pero al que quiera ver una muy buena película dramática, con algo de suspense y algo de no comedia, drama romántico, mejor dicho, pues sin duda que vaya a verla, porque va a haber una película realmente buena. Es que no puedo decirlo de otra forma, es muy buena película. Y de las últimas de Woody Allen diría que es la mejor. Quizá Manhattan no llegue al nivel de Manhattan, en el sentido de que Manhattan es una película bastante engrandecida por los personajes y por el tono cómico que tenía, y los dramas siempre a los espectadores nos cuesta más meternos en las películas y tener empatía hacia los personajes. Pero desde luego esta película es probablemente la mejor de su filmografía en cuanto a guión, y en cuanto a personajes también. Otra cosa es que al seguidor normal de Woody Allen pues le parezca que es decepcionante. Spanglish es una película del año 2004, dirigida y con guión de James L. Brooks. ¿Quién es James L. Brooks? Muchos diréis. Espero que no sean muchos, porque me decepcionaríais como oyentes. Es sobre todo muy conocido por ser uno de los productores y guionistas de Los Simpson, y su gran éxito como director y guionista fue en su película del año 97, Mejor Imposible, protagonizada por Jack Nicholson y Helen Hunt. Bueno, y también estaba Greg Kinnear por ahí. Está protagonizada Spanglish por Adam Sandler, el super chico bueno de Hollywood y supermillonario, que ha hecho películas como Click o 50 primeras citas, en fin, Little Nicky, un montón de películas de ese estilo. Está también Tia Leoni, que ha participado en películas independientes y películas normalmente no con mucho impacto, excepto Deep Impact del año 98, como hilado ahí, es que vamos, espectacular. Y también participó en Parque Jurásico 3 y en la película de Woody Allen Un Final Made in Hollywood del año 2002, además de participar en la película dirigida por su marido David Duchovny en el año 2004, House of D. Respecto al otro protagonista, es Paz Vega, una otra protagonista, mejor dicho, que últimamente ha participado en Teresa, el cuerpo de Cristo, haciendo de Santa Teresa de Jesús, y en Los Borgia también ha participado, otra gran producción española. En el año 2004 en Di que sí, una película realmente que no recomiendo ver, y en Carmen, que es un poco aburrida, por decirlo finamente. ¿De qué va Spanglish? Pues Spanglish es una ida de olla de James L. Brooks, que quiere mostrar, hacer una comedia, comedia romántica, pero no es típica, así que no os echéis las manos a la cabeza ni le deis al forward del reproductor, porque no es la típica comedia romántica. Spanglish, y se llama Spanglish porque trata un poco las diferencias culturales entre los americanos, el americano típico que quiere sobre todo triunfar sobre todas las cosas en su vida y que sigue los manuales de autoayuda y que compra cosas por la teletienda y que tiene una casa de ensueño gigantesca en las afueras. Bueno, pues la diferencia cultural es entre eso y los inmigrantes hispanos que llegan a Estados Unidos con la sana intención de encontrar trabajo y sacar adelante a su familia. Esos estereotipos están interpretados por Adam Sandler y Tal Leone, que hace de John y Deborah Klasky, que son el matrimonio blanco, americano, triunfador. John Klasky es un cocinero realmente de talento que le acaban de nombrar el mejor cocinero de Estados Unidos. Y Paz Vega, que hace de Flor Moreno, que huye de México para sacar adelante a su hija. Y realmente es la hija la que narra la película con esa voz en off que nos va guiando a lo largo de toda la película. Y vamos a ver, tenemos aquí esos dos estereotipos, pero en realidad la película se marcha de esos estereotipos rápidamente y sobre todo con mucho humor. Se marcha de esos estereotipos porque el personaje de Adam Sandler, John Klasky, es una gran persona al que le da igual absolutamente que su nueva asistenta de la casa no tenga ni puñetera idea de hablar inglés, que le da igual que su hija tenga un sobrepeso, que no le gusta discutir, que no levanta nunca la voz, que no sigue para nada los manuales de autoayuda para saber educar a tus hijos y demás, que su mujer está obsesionada con ello. Y el personaje de Paz Vega, en un principio, se muestra como el típico personaje que es muy reticente a integrarse dentro de la cultura de Estados Unidos, pero que al final incluso llegará a aprender inglés. Bueno, tampoco desvelo aquí nada, ¿eh? Ese detalle no tiene nada que ver con la trama, así que no me crucifiquéis lo que no la hayáis visto. En todo el mundo creo que Spanglish se estrenó en versión original subtitulada y tiene algo que ver con que la película está en los dos idiomas, en inglés y en español. El personaje de Flor habla en español todo el rato al principio, con lo que se juega mucho con los equívocos, con la pronunciación, con el inglés, con ese tipo de enfrentamientos y de confusiones. Y aparte de esto, pues ya digo, sobre todo se muestran las diferencias culturales entre los hispanos que van a Estados Unidos a prosperar. Y para eso, pues hay una escena muy buena en la que el personaje de Adam Sandler promete a sus hijos que les va a dar no sé cuánto dinero por cada cristal que recojan de la playa, porque lo quiere para hacer no sé qué cosa, no sé si un plato, una ensaladera, no sé qué cosa exactamente. Y le dice a la hija de Flor que puede participar. Y mientras sus hijos se dedican a jugar, a tirarse el frisbee y demás, pues la hija de Flor recoge una bolsa gigantesca de esos trozos de cristal que, vamos, se sale por un montante bastante curioso. Y se muestra ahí prácticamente en esa escena un poco la diferencia cultural entre una clase acomodada americana y la gente que es humilde, pero que cuando le ofrecen una oportunidad para prosperar, pues no la desaprovecha. Aparte de eso, tenemos el conflicto que surge entre la súper competitiva Débora, la mujer del personaje de Adam Sandler, que intenta llevarse un poco por su lado a la hija de Flor y enseñarle las maneras de los buenos americanos de cómo vivir, por así decirlo. ¿Surgirá la chispa del amor entre John Klasky y Flor? Pues claro que sí, surgirá. Pero no pasa de ahí, porque la película es bastante conservadora en bastantes aspectos. Se nota que James L. Brooks es un hombre de familia. Y no esperéis una comedia gamberra, sino una comedia muy divertida y muy agradable de ver, con unos personajes con los que te puedes identificar fácilmente, pero no pasa de ahí. Quizá no llega al nivel de Mejor Imposible, prácticamente diría yo que porque la historia es mucho más sencilla. Tampoco es tan, no pretende nada más allá de lo que cuenta, y porque los actores no son del peso de los de Mejor Imposible. No se puede comparar a Adam Sandler con Jack Nicholson ni a Paz Vega con Helen Hunt. Yo creo que no se pueden comparar, aparte de que los personajes tienen un poquillo de un ramalazo dramático constantemente, más allá de que Mejor Imposible hubiera ciertas cosas muy serias, pero normalmente a lo largo de toda la película había un cachondeillo que en esta película no podemos encontrar. Si veis el DVD, por cierto, hay unas cuantas escenas eliminadas que yo creo que ni el propio James L. Brooks se explica por qué fueron eliminadas, porque le daban todavía mucha más gracia a la película. Pero en fin, lo dicho, una gran comedia recomendable que no sé si pasó muy desapercibida por aquí, por España, al no estar doblada, a pesar de estar Adam Sandler y a pesar de ser de James L. Brooks la película. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social, con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Te espero en el podcast Confusión de Radio Esperantia en http://radioesperantia.blogspot.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. La música de este episodio está descargada de jamendo.com. y es del álbum Endless Escape de Shades of Dream. Y las canciones número 1, Thought, número 2, Dream, número 3, Maybe I'm Fool, número 4, Hold Me, número 5, Memories, número 6, The Prophecy, número 7, It Feels Like Heaven, número 8, Shine On Me, número 9, Give Me Your Love, número 10, Another Try y número 11, Blue. La canción del principio del podcast es GLS de Samer Armstrong, la que podéis escuchar al principio de los mensajes de los oyentes es Her Private Playground de Caulfield. La que suena antes de las películas es Book Song de Emma. ¿Cómo es? Así. Emma Lynn del EP. Y la que suena al final del episodio es Love God de Martini Bomb. Como siempre, os recuerdo, podéis enviarme vuestros correos, vuestros audio correos, mensajes con Odeo. Por favor, si es audio, no os paséis de 5 minutos. Tampoco es obligatorio que lleguéis a los 5 minutos, ¿eh? O sea, yo creo que 3 minutos, por ahí, es una longitud muy correcta para un audio mensaje. Con vuestras críticas, vuestras preguntas, vuestras pataletas, lo que queráis, relacionada con el cine, claro está. Toda la información de contacto del podcast está en la web, que es esquivaesto.com. Ya sabéis, hasta la próxima.